él está. Y le agradecemos, porque a veces, y le pedimos disculpas de paso, no pedimos permiso para entrar, como corresponde, porque seguro estamos en ese rinconcito del lugar de siempre, en una esquina de la casa. O subió al taxi y estamos ahí. Así que somos nosotros, somos lo que hacemos entre amigos para estar un rato en este ratito de radio que tenemos. Y lo hacemos para charlar con ustedes, eso lo saben. Y una de las cosas que tenía ganas de charlar con ustedes es esto de... ¿Se dio cuenta que estamos en campaña, verdad? ¿O no? No me diga. Salga fuera un rato. O escuche algunos medios de comunicación. Ya estamos en campaña. Hace rato que estamos poniendo en valor muchas cosas. Es hermoso la forma de decirlo, ¿vio? Estamos poniendo en valor las cosas. Plazas. Y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero lo que no veo que se está poniendo en valor son algunas calles. Hay algunos lugares donde estaría bueno ponerlo en valor. Como por ejemplo, Arroyo Negro, las calles que están alrededor de las calles de Arroyo Negro. La subida de Greda para ir a Loma del Medio, por ejemplo. Ni te digo, porque te va a agarrar seguramente bronca si te digo poner en valor la ruta, la calle, la que te lleva al filtro. Yo cuando queremos ir a hacer algo de excursión, cuando no están los turistas nos dan ganas de subir para ver qué onda allá arriba. Pero es una cosa es subir caminando y otra cosa es subir en un auto. Si llegás arriba con el auto entero, tenés posibilidad de bajar. El problema es si llegás hasta abajo con el auto entero. Estaría bueno ponerlo en valor, ¿verdad? Ahora que estamos en campaña, digo. Y así varias otras cuestiones que están esperando que se lo ponga en valor. Solamente se pone en valor aquellas calles, veredas, parques, ¿o hay otras cuestiones que habría que poner en valor? ¿Usted qué dice? Eso para hablar de la parte de lo que hoy nos están gobernando aquí en el Bolsón, que serían los oficialistas que están en campaña. Pero están los otros que le van a hacer competencia y le van a querer ganar la intendencia a el que está de intendente en este momento. Entonces se genera una puja, no, iba a decir, se genera una discusión política, y en eso que me quería entrar. No hay discusión política. Entonces, la puesta en valor, ¿qué es? ¿Es política? Por lo que yo sepa, uno lo hace porque políticamente le parece que eso tiene que estar bien. Y además porque es la política que tenemos nosotros para hacerlo. Por lo tanto, eso tiene que generar una discusión política. ¿Está bien? ¿Es eso lo que hay que hacer? ¿O hay otras cuestiones? Los otros candidatos. Algunos aprovecharon el incendio, el último incendio, para decir, acá hay que hacer cosas. Que está bueno, porque por lo menos el incendio lo que generó es esa conciencia, generó una idea como para llevar adelante en un consejo deliberante, por ejemplo, generar algunas ordenanzas, armar algunas ordenanzas como para ordenar esta cuestión. Está bueno, pero eso también sería bueno que lo pongamos a discusión, en debate, y que todos podamos participar y escuchar qué opinan. Otras cuestiones que están también en discusión y para el debate y para que todos le entremos, es qué van a hacer esto que ya ocurrió, que no tendría que haber ocurrido si hubiera tenido una decisión política que no se produzca, que son los incendios. El control del medio ambiente en nuestro lugar. Por ejemplo, para poner un caso, ¿cuántas personas anduvieron por los senderos del bosque este verano? Mucho, ¿verdad? Algunos senderos quedaron no marcados, quedaron para la eternidad marcados, porque pasaron alrededor de, póngale el número usted, un montón de personas por ese lugar. ¿Y qué pasa cuando mucha gente transita el bosque? Algunos le llaman la desertización. ¿Qué es pisar el pasto y que ese pasto no va a volver más? Sería una cosa así. Es pisarlo mucho y después eso va a costar para que vuelva a ser el pasto normal que era. Eso pasa en las discusiones con las ovejas, por ejemplo, cuando tenés muchas ovejas en un lugar de pastura y decís, no, hay que cambiar el lugar porque si no esto te lo va a romper y después vamos a tener un problema. Bueno, eso se sabe, lo sabe la persona que anda detrás de las ovejas. No me quiero comparar con las ovejas, pero nosotros también pisamos lo mismo que pisan las ovejas o las vacas o el caballo o el que sea, el animal que sea. El animal, nosotros. Estaría bueno también poner en valor eso o en discusión. Y discusión política, no le tenga miedo a discutir políticamente estas cosas. ¿Qué es lo que queremos para nuestro bolsón? ¿Que se siga quemando? Que sigan viniendo y quedarnos con que vinieron y lo prendieron fuego? ¿O nos quedamos con que hay gente que no sabe cuidar y que, bueno, no le importa el bosque? ¿Y nosotros qué? Los que todos los días decimos, nos encanta este lugar. ¿O a usted no le gustaba hacer la caminata a la cabeza del indio, sacarse un par de fotos ahí y volver? No me diga que no. No me diga que no le gusta irse al Piltri de vez en cuando, y visitar el bosque tallado y todo lo que tenemos ahí. O a otro lugar, a las otras cascadas que tenemos. Caminata por el bosque. Y lo decimos en alguna cola de pagar algunos impuestos, hablamos de esto. O cuando vamos al supermercado. Además de hablar de los precios que no se pueden comprar, hay cosas que uno lo mira de pasada y ni siquiera se acerca porque ya sabe que es imposible comprarlo. Se discuten estas cosas, por lo menos se dicen. Los que están en campaña política ahora para poder llegar a concejal, a gobernador, a intendente, ¿tienen idea de esto? ¿Sabe lo que se llama eso? En mis tiempos se llamaba militancia, era patear el barrio y saber lo que piensa la gente. Pero eso lo hacíamos siempre, no era que había que esperar a una campaña, sino había que hacerlo siempre, porque todos los días se tiene alguna dificultades en el barrio. Por ejemplo, ¿ha recorrido el barrio Esperanza, por ejemplo, y ha visto en 5 esquinas, en 10 esquinas, que hay montículos de poda, sería? O las hojas de los árboles, la limpieza que hacemos en el patio, que están ahí como para que alguien tome alguna decisión y se puedan retirar esos. Eso que no es mugre, es cosa que se sacan de un lugar porque necesitamos mantener limpios los terrenos. Por el catavirus, por todo lo que significa las arañas, los bichos que se te meten en la casa. Bueno, por todo eso uno limpia el patio. ¿Y dónde lo deja? En esa esquina, porque sería bueno que exista también, hay que ponerlo en discusión, para que la gente sepa si eso le corresponde a la municipalidad sacarlo, o hay que prenderlo fuego, o qué. Hay cosas que no se pueden hacer, que ya sabemos que no se pueden hacer. Pero ya va a ver, dentro de poco van a empezar los fueguitos, los humitos, en las esquinas, porque esas cosas hay que quemarlas. Porque yo lo saqué de mi patio, lo dejé ahí, pero yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sacar esa cuestión que trae a la rata, pero lo dejé afuera. La rata, si no está ahí, va a ir ahí afuera. Entonces es más o menos lo mismo de que en algún momento eso se tiene que alguien tiene que decidir qué se hace con eso. Y ahí entra la persona que lo debe estar visitando un montón ahora, que se llama el señor que es el encargado elegido por el barrio, el presidente del barrio. Seguro que lo van a estar visitando ahora, ofreciéndole cosas y toda la historia. Bueno, si usted es presidente del barrio, dígale que hay cosas que habría que hacer primero. Limpiar el barrio, por ejemplo. Pasarle las máquinas de vez en cuando. Y otras tantas cosas que podríamos hablar horas. Que es bueno que en una... Ojalá los candidatos en algún momento puedan venir aquí a la radio y debatir estas cosas. Sí que nosotros podamos intervenir. Sería genial esa discusión política con aquel que piensa distinto, pero que sí tiene una propuesta. Y que yo pueda discutir sobre esa propuesta, que me gusta o no me gusta, pero que sí sería interesante que se hiciera. Pero hasta ahora no se está dando eso. Por lo menos yo no lo he escuchado. Seguramente en algunos medios que son propios de los políticos. Digo políticos porque esto es lo que dice la gente. Me tienen podrido los políticos, otra vez van a venir a golpearme la puerta. Lo han dicho mil veces. No sé si se lo dicen a los políticos cuando van, pero sería bueno que se lo digan. Otra vez en el Charlaquinta, decir lo mismo que me prometieron el año pasado, la elección anterior. Y tiene la gran posibilidad ahora de poder discutir políticamente con el político que le vaya a golpear la puerta. Así como lo hace con el evangelista que le va a golpear la puerta a las 7 de la mañana. Y que un día domingo usted está durmiendo, que sale afuera y le dice de todo, le baja toda la estantería, haga lo mismo. Y si no, póngase a discutir con él, como para ver qué propuesta tiene. No se quede con el papelito que le llevan. Pregúntele qué van a hacer con esto. A ver si alguno le responde, de qué manera lo van a hacer, de dónde van a sacar el dinero. Entonces, ya usted la próxima vez no va a decir, otra vez los políticos. Estamos en campaña, otra vez vienen a pedirnos el voto. Y que esta vez sea, yo lo estoy esperando para que me dé respuesta por qué no hizo lo que me prometió. ¿No? Sería genial. Así que, dicho esto, tiramos la pelota como para que a ver quién la agarra. Y nosotros vamos a continuar aquí haciéndole compañías a ustedes. Homenaje a un patriota. La única muerte de los patriotas es el olvido. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las eseras. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas,

o andar de a dos. Y otro dicho que tenía, yo lo escuché también de mi viejo y de mi vieja, de algunas tías también, que decían, no es bueno que el hombre ande solo. Y yo me lo tomé en serio. Por eso ando con mi compañera que está aquí, que es la que ilumina un poco esta y mejora un poco este programa. Lorena, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes a toda la audiencia que ya de estar ahí con el matecito y disfrutando de este nuevo encuentro de entre amigos. Y calculo que más de uno, más de una, debe estarse haciendo todas esas preguntas y todo esto que estuvo tocando en la editorial, ¿no? Espero que sí, ojalá. Pero también en los controles está Allen, un amigo, un compañero, que nos hace el aguante ahí en los controles. Y eso es el que hace que este programa salga un poquito mejor. Y sin él, nosotros, hasta ahora, lo que es el tema de operación, cero. Así que no podríamos estar acá compartiendo este momento con ahí en su casa o en su taller. Dígame algo, ¿cómo ha pasado la semana? Movidita, una semana movidita. Bueno, son como, creo que todos los que trabajan en jardines y esto, este periodo de inicio es así como hay de vinculación, de reencuentro, así que movidita pero lindo. Lindo laburo, sí, lindo laburo, hermoso, estar con hermoso. Niños es lo mejor que hay, ¿no? Muy, muy lindo laburo. Te vuelve el alma al cuerpo. Es bello laburo. ¿Usted? Bien, también movidito, porque, bueno, muchas cosas para resolver, otras para hacer, trabajando, bueno, es un decir, pero bueno, haciendo lo que se puede. Pero también, interesante la semana, interesante. Bueno. También, con todo esto que contaba hace un rato, ¿no? Uh-huh. Teniendo todas esas cosas, con las orejas paradas por las cuestiones que van pasando, los que nos ocurre día a día, ¿no? Esas cosas de familiar, vecinal, que a uno los toca muy de cerca porque lo vive todos los días. Uh-huh. Así que, bueno, eso, pero bien, interesante. Interesante. Y después, el que vive acá no se puede quejar, digamos. Yo elegí vivir acá por esto, digamos, la belleza que tenemos nosotros, la paz que hay acá, todo lo que nos rodea, y además la gente, ¿no? Porque cómo se nota cuando tenemos turismo y cuando el turismo no está. Se nota el paisano de acá, entonces es muy lindo. A mí me encanta eso que vas por la calle y te saludan, o saludarnos con el vecino a los gritos. Eso que no se pierda nunca. No, ojalá. No. Que no se pierda. Está faltando que salgamos con el mate a tomar afuera, pero creo que tenemos miedo todavía. Nos quedó el miedo de la pandemia. Pero bueno, ya volveremos a tomar unos mates en la calle, porque eso es lo lindo. A mí me encanta eso. Sí. Yo me quedé un poco escuchando ahí su editorial, ¿no? Digo, si usted tuviera que andar haciéndole con el micrófono ahí a los candidatos, más de uno temblaría, diría, ¡ay, no, vino este! Me va a volver loco con preguntas y no va a dar un discurso así de que qué bonito todo lo que estoy planteando, sino cuestionarlos, ¿no? Un poco hacerle estas preguntitas incómodas que está faltando que se escuchen en los medios, ¿no? Como empezar a hacerle preguntitas. Sí, la famosa repregunta que se llama, ¿no? Es decir, vos le preguntás, ¿cómo anda usted? Bien. Y queda ahí. Claro. Sí, pero ¿por qué anda bien? Claro. Sabe. No, esa es la otra pregunta que falta. Y esa es la que, por lo menos los medios que tenemos posibilidad de escuchar, no se da eso, digamos. Está faltando esa repregunta. Cuestionarle algo o no, es un poco esto, ¿no? Que, bueno, en este caso, el actual intendente que también se vuelve a candidatear, si tiene futuras puestas en obras a continuar, ¿no? Yo estoy pensando, no sé si decirlo algo, pero quizás en cualquier momento nos golpean la puerta y viene alguien a visitarnos, pero espero encuentre la calle, ¿no? De la 25 de mayo, porque Yo vengo por la 25, suelo usarla bastante, pero como que hasta donde es asfalto 25 de mayo es la calle 25 de mayo. Y pasando el asfalto hacia el sur, ya cada vez se me va haciendo una vereda y en cualquier momento se me hace un senderito de perro, porque me está invadiendo, se está invadiendo de sauces, no está teniendo el cuidado que corresponde la calle 25 de mayo. O sea, la calle 25 de mayo no termina donde termina el asfalto. La calle 25 de mayo, si no mal me equivoco, llega hasta el paralelo o unas cuadras antes. Entonces, hay un par de cuadras que le estaría faltando un poco de mantenimiento. No sé si obras públicas, a quién le corresponda, ¿no? Por ahí, si está escuchando, señor, y si no, bueno, habrá que empezar a acercarse y pedir notas por medio de nota, ¿no? De poner en valor también otros espacios. Sí, ¿quiere decir que no, se le está complicando pasar por entre los sauces? Y está un poco complicado, entre los sauces y los pozos que tiene este tramo, ¿no? Ojalá, don... Que está justamente, del tramo que estoy hablando tiene que ver justamente también por dónde está ubicada la radio. Está como bastante... Son unas 3 cuadras, 4, que las condiciones tanto de mantenimiento de despejada la calle y de cuidada, de que no hayan tremendos pozos y eso, como que le está faltando un buen mantenimiento. Una manito, digamos. Sí, una manito, una maquinita, un... Una puesta en valor. Sí, bien. Sí, un cuidadito ahí. Bueno, sabemos que hay gente que nos escucha por ahí, conoce al que le toca hacer este labor y le dice, mirá, ahí no puedo encontrar la radio Alas porque está entre yo le llamo tamarisco, pero no es. Sauces. Entre los sauces. Ahí entre los sauces estamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, la calle por la que tenemos que venir, que es la calle 25 de mayo, es complicado. Hay un buen tramo que es complicado porque, bueno, hay momentos que prácticamente yo creo que la semana que viene ya va a estar tapada. Está porque ahí. Viste que crece así. Y pensándolo, ni siquiera en la parte asfáltica ahí a lo que es a la altura del estadio también, los sauces están como sí, invadiendo la calle. Apropiándose del asfalto, están sí. Tomando ahí pertenencia de sí, que no le corresponde, no le corresponde. Es complicado caminar, es complicado andar, y el sauce este año ha traído el piojo, que larga ese juguito que cuando pasa ahí te que vos decís, está lloviendo y en realidad no, es el sauce que está tirando. Pegajoso ahí. Sí, además. Así que bueno, reclamo. Bueno. Quiero otro cartel grandote así con obra finalizada. Claro, bien. Bueno, vamos a pedir. ¿Qué más tenía? ¿Qué más tenía? Nada. Y si la gente quiere llamar, ¿cómo hace? Va a venir, le damos a la calle. Yo siempre y todo. Le digo que... 25 claro. De mayo y Curruinca estamos nosotros. Exacto. Pero si se quiere venir caminando. Claro, y si quiere comunicarse desde su casa, pueden marcar al teléfono fijo, que es al 4493-150. También pueden hacerlo al teléfono celular de la radio, que es 2944-802315. Y tal vez alguien quiera mandarle directamente a usted o a mí. En forma privada, dice usted. De privada, pero que tiene la posibilidad de salir al aire. Puede hacerlo al 154 o 2944-70-1842. Es uno de los números. Y el otro es 2944-80-2624. Bien, ya tiene todo, no tiene ninguna queja como para decir no me puedo comunicar con los chicos. Así que acá estamos, dispuesto ¿a qué? ¿A responderle cosas? No, a discutir. A discutir o si tiene algo algún que tema. Decir o refutar algo de lo que se está diciendo también acá. Está el micrófono, exactamente. Está el espacio y para si no, que también puedan... para escuchar música, si tiene algún tema que quiere escuchar. Acá estamos. Acá. ¿Sí? Mandar un saludito. Sí. Estamos para eso. Tiene amigos. Exactamente. Usted lo ha dicho. Así que, y hablando un poco de esto A ver qué nos deparará el destino en este tiempo. Vamos a escuchar, ¿quiere escuchar un temita musical? Sí, pero antes dígame, ¿qué escuchábamos antes? ¿Qué tema ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando. Alguien estábamos que nos removió un poco la cesera. Si uno presta atención a la letra, hay frasecitas. Me quedó muy marcada esta del que presta el dinero es el que marca el camino. Dije, mamá. Y eso es lo que está pasando en este momento. No sé si se dio cuenta. ¿Qué problemín? Hay que ver a quién pedirle prestado plata. Claro, es el que lo está marcando el camino ahora, vea. Exactamente. Yeah. Así que estábamos escuchando a Jorge Marciali. Don Jorge Marciali. Tremendo, tremendo. Qué poeta y qué músico, y qué militante. Prestarle mucha atención a lo que expresa a través de la música. Y haciendo un homenaje a don Arturo Jauretche. Claro, por eso era esto del tilingaje. Claro. Don Jauretche hablaba de eso. El tilingaje que hay de lo que somos y lo que le permitimos al tilingaje decir y hacer. Y el que te presta el dinero. Que de tilingo, no sé si tiene mucho. Bueno, era eso Don lo que escuchaba. Jorge Marciali, el que ¿Y ahora qué? Y ahora vamos a compartir Guarda Barranco. Es un dúo con el tema musical Por un Mundo Justo. Escuche, póngale la oreja a eso. No te importa, porque fuiste niño un día y ya se te olvidó. Cuando ves un niño, ves un espejo de toda la raza humana. Cuando ya este mundo no sea nuestro, será de los niños que nos ven vivir, será de los hijos que vienen de ti. Por un mundo alegre para los niños, convertiremos armas en cuadernos y acuarelas. Por un mundo libre para las niñas, trabajaremos con un solo corazón unido. Cae del nido y no sabe aún volar, niño sin hogar. Cara sucia, picará, risa limpia, descalcita y sin comer. ¿Quién te va a querer? Ay, qué suerte el que te hay en su camino. Puede darte amor y abrir su corazón. Puede darte amor y abrir su corazón. Pasaremos pan de tierra y flores compartido. Por un mundo alegre para los niños, convertiremos armas en cuadernos y acuarelas. Por un mundo libre para las niñas, trabajaremos solo corazón unido. Por un mundo digno para los niños, mi cariño les aliño, no me olvido que fui niño. Por un mundo más justo para los niños. Yo quiero un mundo más justo para las niñas. Vamos a hacerlo juntos para los niños. Bueno, estamos aquí nuevamente al aire y usted ya lo veo preparado. Trajo siempre preparado, viene ahí. Siempre. Y bueno, y como siempre desde este lugarcito y de todos los que están prendiditos al programa, ya están ahí queriendo escucharlo. Voy a leer algo de Chihuahilaf. ¿Le suena, no? Un apellido de los nuestros, de la tierra. Escribió esto que, con todo respeto, lo vamos a hacer. Los poderes del agua que me llevan. Viejo, estoy desde un árbol en flor, miro el horizonte. ¿Cuánto aire anduve? No lo sé, desde el otro lado del mar el sol se entra, me envía ya su mensajera y a encontrarme iré. Con mis abuelos. Azul es el lugar donde vamos. Los poderes del agua me llevan, paso a paso. Huenuleo al río del cielo. Es apenas un pequeño círculo en el universo. En este sueño me quedo. Remen, remen. En silencio me voy. El canto invisible de la vida. Los poderes del agua me llevan. Thank you. suavecita que gira contra el viento universal, con la razón al borde del abismo, siguieron empeñados en soñar. Bien, acá estamos de nuevo. Esto es Entre Amigos, por si no se dio cuenta. Un programa que hacemos con Lorena. Y con usted, Juan. Y mi nombre es Juan. Y Alain, que nos acompaña en los controles. Y por eso, bueno, esto se mejora día a día. Pero nosotros tenemos una característica, Lorena, que este programa de Entre Amigos. Que cuando lo empezamos dijimos, no puede ser que nosotros hablemos de entre amigos si estamos nosotros siempre dos, nada solos, más. Nada claro. más. ¿Y claro. qué es lo que hemos hecho? Y hemos empezado a abrir la puerta de la casa para invitar a más amigos a que nos acompañen y nos cuenten un poco de qué es lo que hacen. ¿Pero qué amigos? ¿No cualquiera? No cualquiera amigo. Porque la amistad no es así nomás decir cualquiera, sino como que cada uno de nosotros elegimos nuestros amigos. Así es. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. ¿Y a quién? Y en esta ocasión ¿No escuchó golpear la puerta? Porque a veces hacemos que... ¿Alguien hacía? Sí, ese escuché. Salimos ahí y digo, llegó ya. Menos mal que llegó. Y decir que la perra no sé dónde anda, porque ni siquiera... Viste que contorean los perros también. Si, vieja, están toreando los perros, viene gente. Así ¿no? es. Y había que salir a ver porque, bueno... Y esos perros que no te mordían, ¿viste? Esos perros que te toreaban nomás, uh-huh. y era para avisar que venía gente. Y después, solo se volvían para atrás. Y sobre todo en el campo, que como uno puede decir, sabía cuando era gente, cuando era animal, cuando era otro perro, el gaucho, el dueño de casa, sabía diferenciar el ladrido del animal. Bueno, ¿y en este caso? Y en este caso, nos está acompañando, lo vamos a presentar, a Oscar Benítez, ha venido a compartir un grato momento con nosotros y obviamente con todos los que están ahí prendidos al programa. Oscar, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola. Lo vamos a empezar a tutear así nomás. Sí, de una. Me encanta, no me ustedes. Che, el gusto es mío de venir acá a compartir a su casita, encontrarme con gente cálida que valora escuchar un poema extraordinario. Antes de entrar, darle un abrazo a Len, él sabe que yo lo quiero mucho. Para mí es un regocijo, yo vivo de novio con la vida porque estoy muy hermanado a esas cosas bonitas que brillan, simples. Entonces nada, estoy bien comido, puedo dormir, con buenas mantas. Ya está, hay situaciones, hay remolinos, pero estamos bien, así que agradecido por este momento, por la invitación, y un abrazo inmenso a la audiencia, viste que la audiencia siempre está atenta. Esta radio tiene mucho cariño, mucho amor, pionera en ser radio comunitaria. Entonces, eso, con la alegría de venir a compartir con esa gente. Bien, como dijiste audiencia, la audiencia acá se renueva. Eso, nosotros estamos convencidos que es así. Por lo tanto, ¿quién es Oscar Benítez? Es muy difícil, negro, decir, porque Oscar Benítez no se conoce mucho. Se conoce algunas cositas, ¿viste? Y me daría vergüenza describirme porque son poquitas cosas. Solamente lo que más me ha acercado alguna vez, decir que soy un aprendiz de río. Aprendiz de río de un movimiento interno que tiene el ser humano y que va aprendiendo constantemente. Después decir que en mi sangre viaja una genética, que mi padre tocaba la guitarra y cantaba, mis abuelos cantaban, mi mamá era la primera voz de un conjunto que tenía mi abuelo en su Santa Fe natal. Y yo sin querer, sin saber, sentí esa pulsión interna. Pude cantar, afinar, llevar un tiempo y me fui entusiasmando de lo que yo mismo cantaba y me escuchaba. Uno se empieza a enamorar. Si no, se aburriría de la guitarra, pero si le saca el sonido y puede cantar, aunque sea un valsecito, una zamba, y más o menos le suena bien, eso le genera un sabor y lo va acercando. Y así fue. Entonces, es un largo amor que tengo desde la adolescencia, prácticamente muy fuerte. Y en eso, entre otras cosas que puedo decir de los gustos, pero bien, no sé qué es Oscar Benítez. Voy aprendiendo, ¿viste? De cada lágrima, de cada sonrisa, de cada plaza, de cada calle, de cada persona que conozco, me conozco un poco a mí igual, pero sí sé que bueno, acá por ejemplo vengo por esta pulsión que sintió mi niño. Y alguna vez contaba cuando me hacían otros reportajes, decía, che, ¿y cuándo sentiste la mayor vibración? Y lo cuento a la audiencia porque probablemente gente que está escuchando le habrá pasado cosas parecidas, que tenía 9 años y estaba en cuarto grado. Invitaron a un muchacho a cantar. Era un hombre grande, capaz que tenía 32, pero cuando tenés 9 años... Y me acuerdo que cantó una zamba y quedé pero todo partido, negro. Enamorado, quería irme con el cantor, ¿viste? Claro, el niño que va a ser cantor le genera todo un estremecimiento. A ver si me acuerdo lo que cantó. Yo estaba en cuarto grado, La noche me está envolviendo con su lunita color de plata. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. Quedé pero estremecido el niño. Claro, a los 9 años. Y de ahí no me pude operar nunca más. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Usted? Yo, escucha. Cuando vienen las invitadas así, me deleito de escuchar más. Pero a mí me gustan los reportajes, me gusta cuando hablas vos, ahí te he escuchado, me gusta eso. Me gusta que pregunten, que juguemos un rato. Mirá cómo me mandó, ¿quién es Oscar Benítez? ¡Qué pregunta! Sí, a mí me queda otra que es por curiosidad, nomás así como niño también. Viste que cada uno de nosotros venimos de algún lugar. Sí. Somos de algún lugar. Están los que somos de acá y están los que vienen de un lugar. Oscar Benítez, ¿de dónde vendrá? ¿Quién me lo mandó a ¿Qué es este? Sí, bueno, mirá, es bastante particular y grande. Yo acá necesito un poco para tratar de narrarme y de entenderme yo mismo. Nací en provincia de Buenos Aires, pero cuando salí de ahí, muy joven, salí a los 19 años, me fui a trabajar a Comodoro Rivadavia, al tiempo me empecé a dar cuenta que las metrópolis no dan gran identidad, pero es lo que yo palpaba, ¿no? Porque es una jungla de cemento, no había... Comodoro me llenó de fuerza una característica de identidad. Vos mirabas para el este, el mar. Mirabas para el norte, el Cerro Chenque, tremendo cerro, ¿no? voluminoso, este, el viento, el olor, olor a algas, olor marítimo, una identidad. Y yo como urbano, y después estuve en otras metrópolis, no sé si dan tanta identidad, o por ahí yo salí muy joven, que no es que se me metió, qué sé yo, en la sangre, ni venía de la época del tango, ya estaba todo muy mezclado. Entonces, con esto quiero decir que me voy a vivir a Comodoro Rivadavia muy joven, empiezo a trabajar, me caso ahí, vienen mis hijas, empiezo a amar esa tierra, porque siempre entendí que fue muy buena, me permitió hacer la casa, me permitió criar a tres hijas junto con la compañera de ese entonces, y me nació un agradecimiento a los lagos. Nosotros bebemos el agua del Muster, que está a 145 kilómetros de Comodoro, el pueblo, y tiene dos palanganas, el Muster y el Coluel Huapi, que el Coluel Huapi se está secando ahora. De esa agua toma Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, dos grandes ciudades. Y yo empecé a amar todo eso, ¿viste? Los productos marinos, la plata que me ganaba a pesar del viento, de que es seco, árido, salado, que no podés criar un arbolito porque no hay agua, es todo greda. Pero la posibilidad que me dio, que yo veía que si me quedaba en Buenos Aires era muy difícil avanzar como estaba avanzando. No sé si me explico, es como que tenés una catarata de resignaciones en otro lugar. Y Comodoro, como oxigena y la billetera es propicia, ya sea que salga la vacación o quieras comprarte un auto, quieras hacer una casa, es más fácil. Entonces llegó un momento que tenía tanto amor y ahí empiezo con la canción patagónica. Amén de haber nacido en provincia de Buenos Aires, entendí un poco también escuchando a Armando Tejada Gómez, que decía, no impunemente uno tiene un país delante. Entonces, con este amor empecé a escribir esta tierra. Y en tremenda gratitud, por eso el poema que escuchaba, me parece que la gratitud a este lugar es bellísimo. Y lo que me llama es cantar acá. Qué sé yo, voy y por ahí canto en algún restaurante y por ahí hago algún tema conocido que es de otras latitudes. Pero poquito, por ahí un 20% del repertorio, pero si no, son todas canciones mías y que hables de acá, ¿viste? Sí, yo, canciones como que hablen de acá, me quedó una que habla del rancho, ¿te acordás que hablábamos? Del barrio. Del barrio, del, su barrio, del rancho. En su momento. Y que a mí, por ejemplo, me llegó mucho, que lo importante del músico, ¿no? Que la música que hace le llegue a alguien. A mí me llegó esa cuestión de, me sentía identificado con la persona que va a un lugar y que es atendido. Uh-huh. Es decir, y ahí es donde comprendo lo que hablas de la gran urbe a este lugar, ¿no? Sí. Que hablábamos hace un rato, no sé si escuchaba que nosotros decíamos que salir a la saludar vereda al vecino. Saludar al vecino de vereda a vereda. De vereda a vereda. Y cosas así que acá todavía se puede disfrutar de hacer eso. Y aunque la ciudad va creciendo, los que estamos, creo, prácticamente toda la vida, en lo personal, yo eso no lo quiero perder. Pero hay gente que me ha dicho, yo soy feliz saludando a mis vecinos, y aunque me escuche mi vecino y el otro vecino, es esto, es la vida. Sí, que ojalá no se pierda nunca, que es el saludo, el saludarnos siempre, que eso es muy propio de acá. Que en la, sí, en la gran urbe no lo tenés. Entonces, se pierde. Claro, se pierde. No conocés al vecino que vive, hablando de departamento, arriba tuyo, abajo, no lo conocés. Acá nos conocemos en el barrio. Vas salir, te empiezan a saludar. Y vos decís, ¿de dónde me conoce? Y nos conocemos. Sí, el vecindario yo creo que es una familia. El otro día hablaba con un hombre que es un vecino que tengo allá en el San José. Y el otro día me pasó una cosa. Me vinieron un montón de acelga. Y vivo solo ahí. Y claro, me la pasé a sopa y a tortilla, ya está. Y era abundante, como que se me venía encima la selga. Y yo dije, no, mando un WhatsApp. Tenemos un grupo en el vecindario porque estamos haciendo otras cosas para el barrio. Tengo a selga hermosa para dar. El que se quiera servir, viene, yo estoy ahí en la huerta. y empezaron, y pude dar como 6 manos de hacer algunos claro. Y me encantó, cuando se fueron, era tanta alegría de eso, que yo dije, la próxima tendría que plantar otra cosa o hacer grandes tomates, pero sin ponerse en la cabeza, che, pero él también podría poner... No, me gustaba por el vecindario. Claro. El vecindario me parece que es un pulmón que respira bonito, y si uno vive solo, negro, necesitas del otro. Somos todos interdependientes. Entonces me parece que tomar como familia al vecindario, la alegría de estar presente, ¿viste? De por cualquier cosa, ya sea que necesitas una herramienta o querés que te dé una mano, o te voy a cuidar porque andás delicado, no tenés auto y te alcanzo yo a algún lado. Sí, la otra más simple que yo hago para hablar del vecino es nos quedamos sin hierba, madre. ¿Podemos ir a pedir al vecino? Claro. Una cebadura de hierba. Y entonces esa cebadura de hierba después se transforma en que el vecino dice, hicimos torta frita, venga. ¿No? Esa cuestión es la que tenemos que volver a... Digamos, que no se pierda, no está. Se pierda. Pero yo por ahí me pongo en esta cuestión de ciudad también, y que extraño esta cuestión de que el vecino hoy no esté, o que no salga con el mate afuera a compartirlo, que fue lo que hablábamos recién, esta cosa de la pandemia un poco nos metió para adentro en eso, y que es necesario volver a salir. Yo ya lo veo con la guitarra y con ganas de decir algo. Che, no, porque el pedido que hicieron ustedes, Ranchera del San José se llama. El San José es un barrio sencillo que está al norte de nuestra ciudad del Bolsón, y ahí tengo una casita hiper sencilla, y acá cuento más o menos algunas cosas que vi que me enamoran, porque veo que la vida simple es como un elogio a la simpleza, Ranchera del San José. Rancho de adobe y cantonera, ventana en nylon, chapa de cartón, cajón leñero y salamandra, y corre el mate en su interior. La torta frita llega a la mesa y los ojitos llenos de amor, afuera escarcha sobre la nieve, todos juntitos se dan calor. Vamos creciendo todos los días y aceptando hasta el dolor, mientras haya ganas y armonía, no hay rancho pobre que va a haber. Pobre no tener amor en el bolso. Hay un buen vino para el amigo y unos pancitos con chicharrón y una brazada que trae de leña el lomo blanco del hachador. Ahí veo al flaco con su acordeón, a alguna fiesta se irá a alegrar, mientras Galindo se vuelve al rancho con su perrada metal a ladrar. Vamos creciendo todos los días y aceptando hasta el dolor, mientras haya ganas y armonía, no hay rancho pobre que va a haber. Pobre no tener amigos en el bolso. Tengo una huerta, 15 gallinas y un bataraz de más cumplidor. Allá en mi barrio el San José, tan franciscano de corazón. Thank you.

pastelería con productos locales de estación 100% hecho a mano. Avenida Arrayanes, entre los Coihues y los Cipreses. A una cuadra y media de la estación de servicio. Seguinos en Instagram. @elobrador.pan. Escribinos por WhatsApp 2944-230042. El Obrador. Pan en tiempo real. Hola, comarca. Escuchen, escuchen. El mercado rural Neuwén, en Mallina Ahogado, está abierto todo el verano. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 18 horas. Podés encontrar alimentos orgánicos de calidad y gran variedad de artesanías locales. Los días viernes hay feria abierta de productores y artesanos, música casero y música en vivo. Seguí nuestras novedades en Instagram y Facebook. Mercado Rural Neuwén. Estamos sobre el circuito de Mallina Ahogado en el kilómetro 3. Mercado Rural Neuwén. Mallina Ahogado, El Bolsón, Patagonia Argentina. Ok, ok, ok. Esta fue la publicidad. Se acabó. Estamos entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos cada jueves. Por FM Alas, comunitaria del Bolsón. Tengo mensajito por acá. Estaba ahí peleando con el celular porque como vio que es como los celulares, cada uno conoce el suyo. Sí. Y este, como es el de la radio, todavía no lo agarro mucho. No le encontré la vuelta. Exacto. Un mensajito dice: qué linda charla con Oscar. Les escucho desde la ruta. Saludos, Martín. Martín, bueno, está ahí prendido escuchando el programa. Muchas gracias, Martín. Y después lo lees más sí. Tarde. Pero nosotros, una de las cosas que hace que se mejore nuestro programa día a día es la visita a los compañeros, los amigos que se acercan a la radio. Así como Oscar, el resto también está invitado, que sabemos que están ahí, que están invitados cuando quieran. Pueden venir y aquí están las puertas abiertas y los micrófonos también, que es lo más importante que tenemos acá. Y no sé si no es la única en la que podemos decir las cosas que pensamos y los que somos de a pie. Para que, bueno, nuestra voz también se pueda escuchar en lugares donde es necesario. Por eso siempre nosotros decimos aquí en la radio, es necesario Alas. Totalmente. Entonces, para eso... Es el lugar creo que de todos, no de alguno, es el lugar de todos. Exactamente. Así y con es. La libertad de que todo el que quiere venir puede, tiene su lugar para expresarse. Comparta o no comparta tu ideología, mi ideología, tu sentir, tu pensar, tiene el micrófono abierto para poder expresarse. Encontré el otro mensajito. Vio que les dije que estaba ahí como lidiando con el celu. Acá dice... otra persona nos dice: buenas noches, me crié en Comodoro, aprendí de plantas y árboles con mi abuela desde que empecé a caminar. No coincido con el señor que dice que no se puede plantar árbol. Un árbol, dice. Le mando un abrazo al músico y a ustedes también. Bueno, muchas bien, gracias. Qué bueno, encontró sí. La forma de... Sí. Sí, yo... Bueno, ha tenido la, por lo que dice, ¿no? Esto de que desde ahí debe ser, calculo yo, una persona que dice, se crió ahí, Comodoro, claro, muy joven, claro. Y mamó todo lo de su abuela y pudo... Ver como la forma de poder crear un arbolito. Crear un arbolito, se puede crear un arbolito, pero lo que te cuesta es crear un arbolito ahí. Gracias por el mensaje y gracias. Un abrazo también para ellos. Y nosotros continuamos, el amigo que nos acompaña y está con nosotros, que es músico Y a mí una de las cosas que más me llama la atención es su forma de decir las cosas. La facilidad de poder decirlo. Y como nosotros somos de los que decimos, no solamente en la poesía decimos cosas, sino que también en la música decimos cosas, en la letra de la poesía. Entonces, ¿qué mejor que escuchar a alguien que escribe de lo nuestro, de acá, de los que somos, que lo puede además cantar? Yo quiero agregar algo, aparte de toda esta bella letra que nos comparte a través de su música, ese tono de voz que usa, que tiene, me es muy, muy, muy grato. Oscar, somos todo oreja. Bueno, gracias a la gente que se comunicó. No, lo que yo decía el chico, que me parece genial. Pasa que mucha greda y piedrita, y entonces claro. Yo he plantado árboles y se me dieron bien, pero tuve que mejorar un poco de tierra y las raíces, claro. O hacer humus en un pozo aparte, y uno le va, y hay lugares en Comodoro que, como Barrio La Prida, Manantial Rosales, que la tierra es diferente, está como hay un microclima. Pero bueno, nos dio otras cosas y esa es la gran maravilla. Así que bueno, abrazo y bendición al hombre que se comunicó y a Martín, que él sabe que yo lo quiero. Me parece genial que tiene un apostolado el tipo. Estaba escuchando la radio, Martín, así que bueno, abrazo. Él andando en la ruta, además. Así que lo estamos acompañando. Bueno, acá otra vez voy a plasmar el cariño a este lugar. Es una letra nueva que yo nunca la grabé, así que no sé, capaz que Alem me opere ahí grabándola. Nunca la grabé, nueva la letra. Hay que grabar, eso tiene que quedar grabado. ¿Sí? Ahí va. Al camino gracias digo por regalar tanta vida, encontrar gente querida, por abrazar a un amigo, este sendero que sigo alimenta el corazón como una larga canción. Me habita en cada momento, es el susurro del viento, amo el suelo Patagón. Aquí me quiero quedar, ser uno con el manzano, con la lenga y el yire, los aires cordilleranos. Aquí me quiero quedar, ser uno con el manzano. El nene hoy el coiro siempre me verán pasar, como el choique y el guanaco, la mara, el jarillal. Me verá en su vuelo el cóndor por la vasta inmensidad. Aquí me quiero quedar, ser uno con el manzano, seré con la lenga el ñire, los aires cordilleranos. Aquí me quiero quedar, ser uno con el manzano. Aquí me quiero quedar, ser uno con el manzano. cuánta conexión con la naturaleza en la letra, en la música. Sí, impresionante. Muchísimas gracias por todo esto, ¿eh? No, gracias. No sé cómo te vamos a pagar, pero bueno. Sí, no. El amor del recibimiento. No, pero les cuento algo. Ojalá que en algún momento puedan ir a tomar mate al rancho. Abierto, sin fecha de caducidad, la invitación al San José, al rancho Oscar Benítez. No, vos sabés que tengo dos manzanos ahí. Que cuando adquirí el terreno, que estoy justo atrás de la carpintería de José Leopoldo Chatruc, para el que conoce el San José. Cuando adquirí el terreno ya estaban los dos árboles. Y un día yo me senté a tomar mate y a mirar los manzanos, uno de manzanas amarilla, el otro de manzana roja, y yo dije, cuando llegué acá estaban los manzanos estos. Cuando yo me vaya de acá, van a seguir estando. Van a seguir estando ellos. Y yo cuando llegué, un manzano que ya podés matear tranquilo debajo del hermoso, que da unos flores, ahora está plagado de fruta, era chico. Ahora ya podés matear, es una maravilla. Entonces, cuando me pongo a pensar, yo digo, qué sé yo, ojalá que me cremen y mis hijas pongan la ceniza ahí a nutrir ese manzano, porque tanto amor y tanta vida me han dado. Qué lindo. Qué bueno, sí, es impresionante eso. Qué lindo. Porque, sí. No, perdón, yo quería preguntarle, ¿no? Si está con algún proyecto, algo en camino. De actuación o de cosas por el estilo. Sí. No, ahora realmente vengo de estar tranquilo. Estuve actuando en la fiesta del lúpulo. Sí. Pero ahora tranqui, es un momento que estoy muy a gusto. Estoy en plena composición. Mi niño está muy, muy gozoso y gustoso que yo le dé tanta atención, viste, a lo que quiere decir. Entonces estoy creando, estoy tranquilo, no he salido ni a buscar actuación ni formas. Tengo formas y modos de armar algo, de hacer, pero no, sí, por ahí cuando llegan cosas gustosas, como él que me mandó el mensaje, sí, yo ya me acordaba de usted, yo dije sí, pero esas cosas, si la vida va invitando, sí, pero ahora estoy como tranquilo, muy atento a la creación, porque me llena el alma el hecho de poder crear. Es lo que creo que a todo cantautor lo fascina, sí. Eso, ¿viste? Sí. Si aparece una letrita y uno le pudo poner 3-4 tonos y cantarlo con el corazón abierto, es una cosa que me da mucha vida. Pocas cosas me dan tanta vida como eso, ¿no? Como aquel que es gustoso en el arte culinario y se pone a cocinar y está 3 horas cocinando. O el tuerca que escucha el rugido de un motor y queda fascinado. O sea, uno con la música. Y me dejaste la pregunta ahí, así que yo te la tengo que preguntar. ¿En qué momento te viene esta cosa que le llaman la musa, esto de la inspiración musical? ¿En qué momento? Bueno, mira, yo te cuento a vos porque creo que vos tenés el mismo armado igual, veo en vos igual una sensibilidad. Yo creo que lo primordial, que esto me parece que lo hablamos con Alén, es la sensibilidad que uno tenga, es lo primordial. Para andar con la piel como trampera, uno tiene que estar sensible, no endurecido. Si uno está sensible, puede transmitir, ya sea lo musical o narrado, ¿no? Entonces, me parece que a mí lo que me pasa es que soy muy sensible y me emocionan cosas y a veces hasta lagrimeo por cosas. Y por ahí no la puedo bajar en ese momento, porque estoy con la vida, con situaciones. Pero yo soy de la mañana. Me encanta levantarme a la mañana, por ejemplo, 7:30, 8:15, que me despierto solo. Poner la ceremonia del mate y ya tomo 4 o 5 mates y ya quiero estar con mis textos, lo que voy escribiendo, lo que voy corrigiendo, agarro la guitarra. Y si no, tengo disparadores. Quiere decir que tengo esa emoción guardada. Vine acá, con los ojos de él, me emocionó algo con la charla y yo lo tengo guardado, como que está galponeado. Y a la mañana yo tengo gatillo, tengo un cuaderno que anoto tal cosa. Y veo, No, ahora tengo otro, algo que estoy escribiendo, ¿no? Que después de tanto andar, lo que me reste de vida se lo quiero entregar al amor, dice la canción. Entonces, veo tal y empiezo a escribir sobre eso. O me motiva otra cosa y es como esto. Acá yo decía, en esa reflexión que venía haciendo, viendo el manzano de cuando adquiría el terreno, ya estaban esos dos manzanos ahí, dije, cuando vine a vivir acá ya estaban ellos y cuando me vaya van a seguir estando. Y me dio un amor, porque ellos no tienen nada para sí, todo lo dan. Dan las flores, dan el fruto, dan la sombra. Y yo digo, mi amor, ¿cómo agradecer la maravilla? Mira, te dan todo. Y entonces vos decís, qué bárbaro, che. Y ahí, ya cuando llegó la mañana, que están los disparadores, el manzano, aquí me quiero quedar, ser uno con el manzano, ser con la lenga y ñir en los aires cordilleranos. Por eso te digo, ya, se necesita estar sensible, sí, y por ahí a la mañana vos le abrís la tranquera. Claro, mirá vos, viene ahí, en la mañana le salen las cosas al tipo. No, no cualquiera, ¿eh? Es para quedarse así calladita. Escuchándolo. Exactamente. Lo tendríamos que tener de cuando venimos bajón nosotros lo llamamos y le tiranos algo. Sí. ¿Sí? Le vamos a pedir el teléfono y lo vamos a sacar así de prépola. Tendríamos que hacer un programa en la mañana, se me ocurre. Qué lindo. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo lo llamo a la mañana? Este tiro. Mirá. Sí. Mirá el sol que tenemos ahora, el poncho de los pobres. Totalmente. Sí. Creo que escuché algo de los ponchos, del poncho de los pobres yo acá. Con esta de la inspiración, si no me equivoco. Tengo algunos temas escuchados de él, así, que dije. No, mirá, y fíjate vos lo que me pasó a mí, si él se enamora con los árboles. Entonces, a mí me enamoró un día que yo estaba, a ver, era un encuentro de guitarreros, era, en la escuela. ¿Cómo es? 140. La 140. Fui con un amigo ahí, con mi hermano fui. Y escuché un señor que cantaba cosas, digo, está cantando cosas de acá. Porque era de guitarrero, de aquellos que manejan la guitarra, que, era, sí, sí. Que bueno, que hemos charlado, que yo tengo alguien que es de eso, de instrumental. Y escuché a alguien que cantaba cosas de acá. Y no sé si no fue ahí que escuché esto del el poncho de los pobres. Me parece que lo noqueé acá. Pero bueno, para nosotros es un alegrón que estés, que venga, que exista. ¿No? Con esto de que estás haciendo, del mensaje. Sí, yo quiero aclarar una cosa ahí porque me parece bello y ojalá que lo puedan invitar en algún momento. No sé dónde escuchaste el tema, pero el tema del Ponchito los Pobres de un amigo, un gran cantautor de acá, Raúl Soto. Raulito Soto, ¿te acordás, Raúl Soto? Sí, sí. Bueno, él tiene que. Es una zamba. Sí. Cuando yo presenté el disco. En el Bicentenario. Claro, sí. ¿Te acordás? Sí. Cuando presenté el disco, yo invité a ¿cómo es? A Laura Pelliza, la chica de la guitarra, sí. Y a Raúl Soto. Y Raúl Soto hizo una zamba hermosa y escribe muy bien Raúl Soto, que ojalá lo puedan invitar. Es un cantautor de Bolsón, hermoso y muy, muy bella persona. Pero sí, decir que todo ese entusiasmo se va propagando y esa vez fue una bendición haber estado en el recital que él me dice porque yo me tocó estar de talonero de Juanjo Domingo, una bestia de la guitarra. Nada más y nada menos. Y ¿sí? Claro, y me convocaron para estar telonero y me acuerdo que canté cinco temas míos y de acá, bien Patagonia. Y después salía y la gente reentusiasmada me felicitaba. Yo digo, qué alegría, porque iban a escuchar al gran violero que en paz descanse, ¿no? Pero esta fortuna de poder transmitir lo que uno ama y lo que conoce, ¿no? Lo que conoce, no puedo hablar del Coyuyo ni del Puente Carretero porque no conozco. He pasado, pero no conozco mucho, ¿no? Claro. Bueno, no sé con qué se quiere despedir, porque nosotros ya creo que lo están. Sí, Negrito. Nos están abriendo la tranquera. Mirá, a ver. Yo cantaría un fragmento de una canción nueva que la otra vez la hice cuando me invitó Alén al programa, pero no traje la armónica, quedo debiendo la armónica. Si querés, hago la mitad, Negrito. ¿Se puede? porque no traje la armónica, pero con esto me despido, le doy gracias por el espacio al operador, un querido amigo, así que a ustedes gracias por la invitación. Gracias. Vivo en un paraíso. Entre montañas, por demás tranquilo, en mi casa de troncos alejada del camino. Ando con guitarra, suena algún cultrón, vivo en Río Negro. Somos parte del bosque, del cerro Piltriquitrón. Soy el lago, el río azul, si presale hecho canción. Yo vivo en un paraíso, soy de la comarca andina, paralelo 42, Patagonia, Argentina. Yo vivo en un paraíso, soy de la comarca andina, paralelo 42, Patagonia, Argentina. Vivimos del arte y las artesanías, gracias al paisaje y la fruta fina. Chochos y lavanda, mutis y amancay, soy rosa mosqueta, hierba de San Juan. Somos parte del bosque, del cerro Piltriquitrón. Soy el lago, el río azul, si presale hecho canción. Yo vivo en un paraíso, soy de la comarca andina, paralelo 42, Patagonia, Argentina. Yo vivo en un paraíso, soy de la comarca andina, paralelo 42, Patagonia, Argentina. Muchas gracias. Mejor que con ese tema para despedirse. Sí. Aparte, los temas te llevan a conocer el lugar. Vas viajando con cada tema. Bueno, esto es para los amigos que nos escuchan en otro lugar, para que conozcan un poco dónde vivimos. Por eso trajimos a este cantor, para que nos describa y además para que nos mejore el programa. ¿Qué te parece? ¿Qué más podemos programón pedir? Con la compañía acá de la Así visita que, de Oscar Benito. Querido Oscar, muchísimas gracias por venir y bueno, las puertas siempre van a quedar abiertas. Che, muchísimas gracias a ustedes, en serio, de todo corazón, muchas gracias. Gracias por la dedicación, por el tiempo que vienen haciendo el programa. Y gracias a usted, señora, señor, por estar ahí. Muchísimas gracias. Así que bendiciones para cada hogar. Y acá estamos, siempre con el amor a la tierra, a la música. ¿Y nosotros nos vamos a volver a encontrar cuándo? El próximo jueves, a partir de las 20 horas, por aquí. Sí, con Lorena por un lado. Juan, quien la acompaña, y Alén, por supuesto, infaltable, que sin él no podríamos hacer nada. Así que hasta el jueves que viene y muchísimas gracias. Nos vemos. Nos despedimos. Entre amigos. Chao. Nos volvemos a ver prontito. El próximo jueves, entre amigos. A partir de las 20 horas. Si querés. Nos podés escuchar por FM Patria, Radio Encuentro o por aquí, por FM Alas. Nosotros somos Entre Amigos. Lorena, Juan y Tati. Gracias por este encuentro. Hasta luego. Chau. Auspició este programa